La voz de los barrios, voz en la ciudad. Estamos en el corazón de Villa del Parque, en la iglesia Santa Ana, y le pedimos a nuestra invitada, Cristina Panzotto, que se presente. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Cristina Panzotto, soy voluntaria de Cáritas en la parroquia Santa Ana desde el año 86. Y dije que tenía 62 años, tengo 62 años. Una familia, 3 hijos. Y bueno, acá tenemos una Cáritas parroquial que acompaña a las familias del barrio en general y, en como excepción, algunas familias que se acercan a través del tren, llegan de San Miguel, José C. Paz, de la periferia, y con una trabajadora social controlamos un poco las necesidades y en base a eso vamos atendiendo. Por lo general, solo gente de la zona. Eso se hace para poder acompañar a la familia, no darle la bolsa, una palmada y que se vaya. La intención que sean del barrio es para hacer un seguimiento y poder acompañarlos en un proceso de promoción. Me decías que desde el año 92 trabajás con una villa que está al costado de las vías. Sí, en principio era la famosa lechería en Caracas y Las Vías. En ese momento estaba el padre Eduardo Ridano como párroco y nos dejó a un grupo de catequistas en ese momento y voluntaria de Cáritas, en mi caso, ver qué pasaba, porque se acercaban familias y nosotros queríamos ver en terreno cómo era la realidad. Empezamos yendo. ¿Y te metiste? Me metí hasta hace un año más o menos, que no voy más al lugar por una serie de inconvenientes que hubo, de personas marginales que no les convenía que fuéramos. Gente que está en el delito, me imagino, que es la minoría seguramente. Sí, totalmente, totalmente. Estábamos por armar una salita de microemprendimientos, como las chicas tienen acá, con máquinas de tejer, de coser. Habíamos armado un dispensario para que los médicos pudieran controlar ahí las vacunas y demás, pero bueno, parece que el lugar era muy estratégico y no se pudo seguir. ¿Algún negocio non santo, ustedes me parece que impedían con su labor? Sí, pienso que sí. Después, las amenazas eran bastante fuertes y podían perjudicar a los vecinos del lugar más que a mí. Yo a la noche me iba a mi casa, ellos se quedaban. Bueno, eso se cortó en la villa, pero las familias vienen acá, son asistidas desde acá. Se mantuvo el taller y toda la asistencia, como también el apoyo escolar. Tienen apoyo escolar martes y miércoles, taller martes y miércoles, y después nosotras atendemos lunes, miércoles y viernes. Desde que entré no paro de ver gente, tanto la gente que viene a asistirse como los voluntarios. Veo chicas también y chicos de escuela secundaria. Claro, tenemos, por suerte, ya es el segundo año que un grupo de alumnos del secundario del Colegio Misericordia, que está en Asunción y San Nicolás, y algunos de acá mismo del San José, vienen con una profesora, Yamila, bajo la coordinación de ella, vienen a dar el apoyo escolar. Fue un éxito, un éxito. No paran de venir los chicos, por lo que vemos en estos momentos. Ellos tienen, acá quedan los menores, las mamás, mientras las mamás están en el taller, los menores quedan acá jugando. Y todos los que son en edad escolar y que requieren del apoyo escolar van a las aulas del Colegio San José, que por la tarde está desocupado, y el cura nos presta las instalaciones para que desarrollen ahí la actividad. Además de talleres de tejido y costura, ¿qué otras actividades hacen? Ellas hacen bisutería, preparan. Hay una señora que hoy no vino, que prepara comida, rosquetes, cosas tradicionales de ellas, y lo venden. Las chicas tienen el taller, tiene la venta los segundos domingos de mes en la puerta del templo, venden lo que fabrican. Buenísimo, bueno, invitamos a toda la gente. La iglesia está pasando por un buen momento y acaban de cumplir 100 años. Contame un poco cómo es este centenario. Bueno, sí, hermoso. La verdad que culminamos el viernes 26 con la celebración principal, que vino una banda del ejército, los granaderos, se hizo una procesión desde la plaza Aristóbulo del Valle hasta acá el templo, acompañados por la comunidad. Muy sostenidos también la colaboración de la comisaría, del CGP, fue importantísimo y hermoso, agotador, pero hemos trabajado todos muchísimo. Y con un nuevo nombre, hace poco. Sí, lo hemos jerarquizado a San Joaquín, hasta ahora era Santa Ana y ahora es Santa Ana y San Joaquín, que son los abuelos de Jesús, los padres de María. Bueno, había un poquito de discriminación hacia los hombres entonces. Sí, bueno, pero lo pudimos salvar. Bueno, y hablando con una militante católica, no puedo dejar de preguntarte por nuestro Papa Bergoglio Francisco. Bueno, sí, Francisco, un viejo conocido nuestro, nos acompañaba en las charlas. Todos los noviembre nosotros teníamos el cierre de voluntarios acá en el Seminario Metropolitano y la jornada estaba guiada por él, con charlas, reflexiones, y como buen jesuita que es, sencillo y humilde, nos esperaba en la puerta. Nosotros teníamos el horario de apertura del seminario a las 9:30 y él a las 9:15, 8:45 ya estaba en la puerta del seminario y nos saludaba una por una. Llegamos a ser más de 300 personas y él saludaba a todos. Una cabecita envidiable de un hombre que debe dormir muy poco. Sí, creo que sí, pero siempre calmo, tranquilo, con anécdotas. Hace muchos años, en los años 90, una de las charlas que nos dio hizo un comentario que en ese momento a las voluntarias no nos pareció correcto. Algo como que sobre de ir a comer a Puerto Madero. Fue un comentario al paso. Bueno, éramos todas mucho más jóvenes y le saltamos al humo. Y como muy político, lo escuchó, la queja, la entendió y modificó su pensamiento, nos dio permiso, porque en ese momento éramos todas mucho más cocoritas. Así que las chicas se le plantaron al obispo. Sí, pero en ese momento era obispo, ni siquiera era cardenal, pero un hombre que escucha y sobre todo reflexiona, y si tiene algo que modificar, lo hace. Bueno, Cristina, te agradezco tu tiempo y te pido que nos mantengas informado de todas las actividades, porque nuestro programa está abierto a las necesidades de la comunidad. Bueno, muchísimas gracias, gracias por el interés. Y brevemente les digo, nosotros tenemos dos ferias americanas al año que hacemos en mayo y en noviembre, con artículos que nosotras ponemos en condiciones, se lava, se plancha, se cose, las cosas que la gente nos dona que por ahí son suntuarias o antigüedades, las ponemos a la venta. O que las tienen olvidadas en algún rincón de la casa y sirve para este fin tan noble que ustedes tienen. Sí, nosotros con lo producido, para que a la comunidad le quede bien claro y transparente, compramos todo aquello que la gente no dona, porque a veces se dona lo que sobra, en vez de pensar que hay que donar lo que se necesita. Bueno, seguimos en contacto, Cristina, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Seguimos desde el corazón de la Comuna 11 hacia toda la ciudad. Estamos en el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires y vamos a hablar con Estela Maris Iritano. ¿Cómo estás, Estela Maris? Hola, encantado de recibirte y de que vengas a interiorizarte por lo que las actividades que hacemos acá en el Jardín Botánico, que de hecho en el área educativa son muchas. ¿Cuál es tu actividad específicamente en el lugar que estamos, que es la Biblioteca Infantil de la Naturaleza? Bueno, estoy acá en este momento trabajando como bibliotecaria, cuidando los libros y atendiendo a la gente que venga, no solo a niños, sino también a los adultos que quieren conocerla, porque si bien no es los libros no son para adultos, pero sí están llenos de mensajes y nos encanta como seres humanos y grandes que somos también conocerlos. ¿Qué libros, por ejemplo, o qué colecciones? Bueno, las colecciones hay, no hay colecciones, sino hay libros en particular que hace un año que los hemos ido a buscar a cada editorial y los hemos elegido para que sea con la intención de que al niño que viene acá le sirva, que le trae mensajes y también que aprenda a amar la naturaleza y a los animales también. Libros nuevitos, entonces. Muy nuevitos y muy amorosos, ya te digo, nuestra intención es que se lleven acá buenos mensajes y sobre todo que les deje la imagen de el amor por las naturalezas, por las plantas y por los animales, desde un león o desde un dinosaurio, como ellos imaginan, hasta una hormiguita. De hecho, tenemos muchos libros de darle la importancia a esas cosas que se las ve tan pequeñitas. Hay que cuidar los insectos. Tal cual, tal cual. Hay que respetarlos. No los vamos a alimentar, pero respetar, como nos tratamos de respetarnos nosotros. ¿La biblioteca qué días está abierta? La biblioteca está abierta en el año lectivo. La abrimos un ratito a la tarde, los jueves y viernes, porque no hay mucha demanda, ya que los chicos en general están en los colegios. Pero sí vienen las abuelas, o como hay libros desde material desde los 2 años en adelante hasta los 14, 15, bueno, está la posibilidad que vengan chicos que todavía no están bien en el colegio. Y después los sábados y domingos de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Bueno, entonces invitamos a los chicos con sus mamis y sus abuelas, que tienen un ámbito excepcional para leer acá. Es gratuito y ya te digo, está hecha como lo ves, con mucho amor, y es una colección, no es colección, es toda una variedad en la cual viene la mamá y le puede leer al bebé, al nene, los libros o llevarlos también al jardín, ¿eh? Sí, a eso me refería cuando hablaba de un ámbito excepcional. Mejor que para leer que estos árboles y esta sombra que nos dan los árboles y las plantas, no creo que haya. Bueno, es así, como vos lo decís. Bueno, Estela Maris, el programa está abierto para cualquier necesidad de comunicar que tengan ustedes. Bueno, muchas gracias, y encantada. La voz de los barrios, desde el corazón de la Comuna 11, para toda la ciudad. Letras de la ciudad. Hoy nuestra querida columna transita por las grandes ligas del pensamiento argentino y, por qué no decirlo, porteño. El maestro Juan José Cebrelli, con su pluma mordaz y siempre punzante, nos trae Constitución, mi barrio. La rutina alternándose con la aventura y el espíritu sedentario, perturbado a veces por otro, vagabundo, me llevó a recorrer los lugares, los rincones más lejanos y raros del mundo, pero fatalmente estoy condenado a ser solo un porteño nacido en el barrio sur. Mis recuerdos más entrañables estarán para siempre ligados a algunas modestas calles de Buenos Aires, que para nadie, fuera de sus propios habitantes, tienen el menor interés. La calle Brasil, donde nací, o la calle Pedro Echagüe, donde nació mi madre. Durante muchos años las calles tenían la dirección en que yo las recorría siempre. Salta, que iba de mi casa al centro, y Santiago del Estero, que volvía del centro a mi casa. Me alegro de haber nacido y vivido largos años cerca de una gran estación terminal, con su movimiento, su cambio constante, su inestabilidad. Ese movimiento, su cambio constante, su inestabilidad, esa impalpable sensación de aventura que traían los silbatos desgarrados de los trenes en las noches de viento. La estación Constitución era una especie de puerto enquistado en el corazón de la ciudad. Pienso que esa atmósfera algo influyó en mí. Alguna vez me he preguntado si mi visión del mundo diferiría si hubiera nacido en esas casitas con jardín del barrio este, con su aire apacible e inmutable. También los modos de habitar o de trasladarse afectan los modos de ser. La imponente estación de ferrocarril de estilo victoriano era un resumidero de los pueblos más oscuros, de las viviendas de obreros, de los terrenos comprados a plazo, del balneario de Quilmes, la playa de los pobres. Frente a la estación, la calle Lima, bulliente de fondas con las paredes pintadas por artistas populares, auténticos naif, hoteluchos, cafetines, bares automáticos, bazares de baratija, ropavejerías, casas de remate permanente y la vereda llena de vendedores ambulantes, charlatanes de ferias, mendigos, canillitas, lustrabotas, le daban un aire de mercado persa. Cerca de la estación, entre las calles Pedro Echagüe y 15 de noviembre, un callejón amarillento hacía pensar en el Londres de la novela de Dickens o en el conventillo del Pibe de Chaplin. Siguiendo por el empedrado de Pedro Echagüe hacia Entre Ríos, se abría un amplio horizonte de cielo, cayendo sobre azoteas abiertas de una hilera uniforme de casas bajas. Ese cielo, muy cerca de la calle, realzaba los distintos matices de la luz, el resplandor silencioso de la siesta, el melancólico celaje lila del crepúsculo o el misterioso claroscuro de la noche. También ese cielo desapareció con la vieja ciudad. El cielo de Buenos Aires es hoy muy alto, recortado por los últimos pisos de las torres, muy alejado de la calle. Cruzando los puentes de Constitución, los mismos del poema de Borges, Mateo 25:30, desde cuyos hierros mi infancia contemplaba fascinada, entre humo negro y chispas ardientes, un cementerio de locomotoras viejas detenidas en vías muertas que no van a ninguna parte, comenzaba una de las zonas más carácter de la ciudad. Una perspectiva de calles en declive, con plantas silvestres creciendo entre las baldosas, con interminables paredones de ladrillo ennegrecido por el humo, chimeneas y un tren aéreo pasando por encima de las casas. Desiertas, salvo a la hora de la salida de las fábricas, esas calles tenían el misterio teatral de un escenario vacío, un paisaje mineral, planetario, prosigue Juan José Brelli. Mis paseos por barracas terminaban en el umbrío Parque Pereira, con su encanto melancólico de jardín abandonado, con un lago artificial surcado por puentes rústicos y hasta con una leyenda gótica de fantasmas que aparecían en la noche, atribuidos a una pareja de amantes que se habían suicidado en el lago, aunque el folclore del lugar responsabiliza al cura de la iglesia, de enfrente quien se proponía ahuyentar con esa historia a las parejas nocturnas. El otro foco de atracción del barrio era el viejo y enorme mercado proveedor del sur, entre las calles Lima, Bernardo de Irigoyen, San Juan y Cochabamba, que fue destruido por la apertura de la avenida 9 de Julio. Acompañar a mi madre al mercado del sur es la aventura de internarse en ese intrincado laberinto de callejuelas bordeadas de puestos abigarrados y hormigueante de gente, de ruido, de olores y colores. Una multitud compraba o simplemente se paseaba. Después supe que allí las prostitutas, tan abundantes en el barrio, se confundían con las amas de casa. En el centro del mercado, un palco con una banda ejecutando valses o piezas características como barrilito de cerveza, convertía el lugar en la retreta de una plaza de pueblo. Años más tarde conocí mercados mucho más exóticos que el de Constitución: Las Vegas de Santiago de Chile, el Campo di Fiori de Roma, la Porta Capuano de Nápoles, el Rialto de Venecia, la Marqueta de Nueva York, la Rue Mouffetard de París y los mercados al aire libre de Pekín, Shanghái, Cantón, Wuhan. Pero la fascinación que ejercen en mí esos lugares tiene su origen en aquellos paseos de la infancia, por el viejo mercado de Constitución. Gente de todos los barrios venían a comprar al gran mercado, así como también al almacén La Estrella Española, de Brasil y Salta, y a las tiendas de la calle Lima, donde se agrupaban por aquel entonces numerosas sederías de judíos sefaradíes a los que se llamaban los turcos. Hacer tiendas era entonces ir a Lima con sucederías famosas como El Imán, de Salomón Salmún, abiertas a la calle sin vidrieras y con las piezas de seda, terciopelos, tafetas apiladas sobre la vereda para que los transeúntes pudieran apreciarlas. El trato usual en las tiendas de la gran aldea tuvo sus últimos vestigios en esas sederías, donde las clientas habituales como mi madre y mis tías eran reconocidas y donde algunos vendedores, como el turco Elías, se volvían tipos populares. Los lugares de reunión donde sentarse a conversar y tomar algo tenían cada uno su ritual, sus horas y su público propio. Calori, de la calle Brasil, era la fonda donde comían trabajadores modestos sin familia y por la tarde se tomaba una copa de vino o se jugaba a los naipes. Una convención de los sábados y domingos antes del almuerzo era el Bermud, en lo de Gasolo, un despacho de bebidas en los alrededores de la estación. Por las noches se podía tomar cerveza en el bar alemán La Guillermina, de la calle Salta, entre picheles de cerámica y grabados vieneses. A las mujeres solas y a las parejas les estaban dedicadas las columnas de mármol y las arañas de caireles de la confitería Los Leones, de la calle Bernardo de Irigoyen. En el verano se agregaban los recreos al aire libre de la Costanera Sur, con teatritos de varietés algo procaces. Constitución era en esa época una zona ambigua. Su carácter de barrio se diluía en el cosmopolitismo y el anonimato que le daba la cercanía con el centro y la muchedumbre que desfilaba por la estación. Pero a la vez conservaba ciertos localismos reducidos a la cuadra o a la manzana en que se vivía, donde las relaciones se establecían entre los de al lado, los de enfrente y a veces ya los de la vuelta eran extraños. Los matrimonios entre vecinos eran frecuentes, con lo que la residencia en la misma zona se prolongaba durante generaciones. Además, Constitución era hasta los años 30 un barrio definidamente político, tanto por su composición social, clase media-baja, como por una circunstancia casual. En la calle Brasil, entre Bernardo de Irigoyen y Lima, vivía el propio presidente Irigoyen en una modesta casa de altos. Enfrente estaba el Salón de Lustral y Agencia de Loterías de Vicente Scarlato, ex lustrabotas y confidente de Irigoyen. En los fondos del negocio, los punteros radicales, los simpatizantes y los guardaespaldas de Irigoyen, matones a sueldo de la vieja política criolla, jugaban a la taba y a los naipes. Allí, en la antesala de la política irigoyenista o en el comité radical del barrio, mis tíos ingresaron a la política integrando la base social del radicalismo. Vivían soñando con combinaciones y proyectos sobre el gran puesto que les daría el doctor. Por supuesto, ninguno de ellos lo obtuvo jamás, pero no por eso se sintieron decepcionados. El irigoyenismo le daba la ilusión de estar por encima del proletariado y de tener las mismas posibilidades de la burguesía. Cuando yo nací, todo había acabado. Era el día después de la fiesta. En septiembre de 1930, la cueva de Irigoyen y la guarida de Scarlato habían sido saqueadas y los radicales del barrio permanecieron encerrados en sus casas. Desde entonces, Constitución ya no conocería caudillos locales. La oligarquía retomaba el poder y la clase media no se repondría nunca de esa derrota. Otras clases y otras experiencias políticas, años más tarde, la encontraron indefensa y sin saber qué hacer. El peronismo, que aceptó un golpe mortal a la pequeña burguesía, marcó también el comienzo de la irreprimible decadencia de Constitución. Continúa el autor de Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, diciendo: como todos los barrios de clase media, Constitución se había hecho en algún momento la ilusión de convertirse en zona residencial. De esos vanos intentos quedaron por muchos años algunos restos arqueológicos, dos petit hôtels franceses frente a la plaza, construidos probablemente por pequeños estancieros del sur de la provincia a comienzos del siglo y que sobrevivieron luego convertidos en hoteles para chacareros de paso. La arbolada Avenida Caseros, al desembarcar en el Parque Lezama, quiso ser la Avenida Alvear de Constitución, con sus petit hoteles de la década del 10 al 20, destinados a degradarse en pensiones baratas. Por los mismos años se construyeron las primeras casas de pisos, de estilo francés, dos en la calle Salta y una en Lima. Una nueva etapa edilicia del barrio se dio en los últimos años del 30 y primeros del 40, con las nuevas casas de departamento estilo moderno, con sus fachadas blancas, sus puertas de vidrio, sus balcones con barras cromadas tipo transatlántico. El espectáculo cotidiano de las obras en construcción en casi todas las calles cesó bruscamente en 1944, cuando las casas de renta dejaron de ser rentables por la congelación de alquileres. El barrio quedó de ese modo a medio terminar imaginar, con sus pocos edificios modernos como ruinas históricas, de un porvenir que no llegó nunca y en medio de las viejas casas que se fueron deteriorando. Los vecinos más prósperos vieron disueltas las expectativas que habían puesto en el barrio y comenzaron la emigración hacia el norte. Me tocó asistir, pues, a la transfiguración del barrio, ver cómo iba siendo abandonado por la pequeña burguesía e invadido por el lumpenaje, y las viejas casonas familiares se convertían en sórdidos hoteles. Como suele ocurrir en los periodos de decadencia, el ocaso de Constitución estuvo envuelto en cierto romanticismo del mal, que no podía dejar de atraer a un adolescente imaginativo como yo. Mi afición juvenil por el colorido del bajo fondo se debía en parte a mis abundantes lecturas de novela negra y la picaresca, pero en buena proporción también al peculiar clima del barrio de Constitución, con su rara mezcla de familias pequeño burguesas y lumpenaje. Constitución llegó a figurar en las estadísticas policiales como la principal zona de prostitución de la ciudad, y se concentraban también la mayor parte de las casas de citas, que en la época se llamaban las amuebladas. Horas enteras de mi adolescencia las pasé deslumbrado por el agitado universo de la estación Constitución, donde, mezclado, yuxtapuesto con el gentío que iba y venía apresuradamente, descubrí un submundo secreto de seres unidos por lazos invisibles de expectativas, posibilidades y hábitos afines. Una sociedad negra se nucleaba en la estación y se desparramaba por los cafetines, pizzerías y hoteluchos de los alrededores, y durante las noches de verano por la propia plaza, en cuyos bancos bajo los árboles se convocaba una corte de milagros, borrachos, prostitutas, homosexuales, solitarios habitantes de los hoteles. Ese mundo de la picaresca de la estación, la plaza y sus aledaños desapareció, perseguido por las razias moralizantes, y aunque yo ya he superado la etapa en que buscaba la clave de la ciudad en sus zonas marginales, no puedo dejar de añorar aquella turbulencia irrecuperable. En realidad, el barrio de mi infancia y de mi adolescencia desapareció en su totalidad. Desaparecieron las dos calles mayores, Lima y Bernardo de Irigoyen, cortadas por el tajo de la avenida 9 de Julio. Desaparecieron los cines en los que pasé tantas tardes. Desaparecieron los tranvías que surcaban sus calles. Desapareció el bullente Mercado del Sur. Desapareció el Teatro Variedades. Desaparecieron las familias pequeño burguesas. Y el barrio se convirtió en un mero lugar de tránsito. La autopista y los ensanches contribuyeron a darle un clima de ruina y desolación. Todo fue como una feria que se desmanteló al llegar la noche. Cuando ahora vuelvo al barrio, en el que ya no vivo, impulsado por la nostalgia, me siento como los emigrados que regresan a la aldea natal después de muchos años de vivir añorándola para descubrir que ya nada tiene que ver con aquella en que vivieron. No quiero idealizar al Constitución de ayer. Sé muy bien que las brumas del recuerdo transforman al barrio natal en algo que no existió del todo realmente como pensamos después. Del mismo modo que el salón versallesco donde la dama madura de carnet de baile cree haber pasado su primera fiesta, poco tiene que ver con el ramplón club de horteras de provincia, donde efectivamente transcurrió. La vuelta al barrio de ayer pertenece, por otra parte, a la mitología reminiscente del porteñismo y del tango, y como tal, constituye una actitud reaccionaria y pasatista frente a la inevitable transformación social de la ciudad. Pero por otra parte, el mito del barrio tiene también su justificación y razón de ser. El rechazo del presente puede permitir ver los aspectos negativos de un progreso que por sus propias contradicciones siempre va unido a algún retroceso. La nostalgia no es necesariamente reaccionaria. Puede ser más crítica y no conformista que ciertos progresismos demasiado lineales, demasiado adheridos a lo nuevo, a lo último como lo mejor. La nostalgia es también el no me olvides de los encantos de la ciudad vieja perdidos por los avances capitalistas, y aunque romántico y decadente, ocupa el momento necesario de la conservación de la tradición en el Hafewen hegeliano. Las calles, las casas, los lugares de una ciudad son como hitos que sirven de orientación y reconocimiento de sus habitantes en el espacio y de identidad y permanencia en el tiempo. Pero Buenos Aires es como Babilonia, Alejandría, Nínive o Sodoma, una ciudad desaparecida bajo los cataclismos y los avatares de la historia. Nada permanece mucho tiempo donde estaba ni como estaba. No hay progreso, pero todo cambia y en un corto lapso de vida nadie puede volver a encontrar las calles de su niñez. Y uno se pierde en un laberinto de calles nuevas, desconocidas, sin recuerdos. Las calles, las casas, los lugares que formaron una parte inseparable de mi vida han sido tan fugaces como los momentos en que ella pasé, tan inasibles como los años. Ya no existen en el espacio real, visible, sino tan solo en la frágil trama de mis recuerdos. En viejísimas ciudades asiáticas y europeas en las que tantas cosas permanecen inmutables, en las que el pasado se confunde con el presente, no sentí nunca el paso irreversible del tiempo como al volver al barrio de la ciudad sin ayer, donde apenas 30 años antes parece ya una época perdida y el pasado tanto más remoto cuanto más cercano, concluye el notable Juan José Brelli. Seguimos en La Voz de los Barrios, voz en la ciudad. Es la columna de Isabelino Espinosa. Una nueva columna de Isabelino Espinosa, y hoy vamos a conocer a un personaje que dejó su sello a través de su labor en el tango de las primeras décadas del siglo pasado. Se trata de Julio De Caro. ¿Cómo estás, Isabelino? Bien, todo en orden. Julio De Caro fue un notable violinista, director de orquesta y compositor que nació el 11 de diciembre de 1899. La particularidad es que cumplía años el mismo día que Gardel. Sí, y por eso el Día del Tango se celebra en esa fecha. Bueno, De Caro fue un violinista muy particular. Su violín se destacaba sobre el resto y había muy buenos violinistas. Incluso el hermano, Emilio, había otros también de gran nombradía, como Elvino Bardaro, otro gran violinista, pero él se destacaba sobre el resto por su forma tan particular de interpretar. Además le había agregado a su violín una corneta, era el único que usaba violín-corneta. Por aquellas épocas se habló de un estilo decariano, ¿en qué consistía este estilo? Bueno, el estilo de Cariano era inimitable, era algo como si fuera Gardel. Las orquestas donde él dirigía tenían un sonido especial, algo, muchos decían melancólico, muy sentimental. Era un tango muy especial, era una interpretación que otros no podían lograr. Y llegamos al año 1924, ¿y qué pasó en la vida artística de este señor? Bueno, en el año 24 él forma una orquesta netamente tanguística que integraba Pedro Mafia, gran bandoneonista, y Luis Petruccelli, otro gran bandoneonista también, Emilio De Caro, el hermano, que era segundo violín, Francisco De Caro, que era el piano, otro hermano, Leopoldo Thompson, contrabajo, después venía Enrique Claus, en ese instrumento, y Pedro Lawrence ocupó un lugar que era otro gran bandoneonista y gran compositor, y ahí en esa orquesta este hombre llegó a lucirse muy ampliamente. La escuela de Cariana creó una forma muy, muy particular en interpretar, como se dijo antes, un hermoso ritmo que no se identifica plenamente en toda la parte del mundo, constituyéndose en un gran embajador musical, y por lo tanto muchas veces en el extranjero nos ubicaban a la Argentina por la orquesta de De Caro, decía, es De Caro, es argentino. Ya vamos a hablar de la actuación de De Caro y su orquesta en Europa. Vamos a escuchar el primer tema de 1926 de Agustín Bardi, ¡Qué noche! Thank you. En 1928 hubo algunos cambios en el sexteto de Decaro. Sí, hubo cambios de intérpretes. El sexteto siempre fue dirigido por él. Y los cambios fueron: Emilio Decaro fue segundo violín, Pedro Lauro el primer bandoneón, Armando Blasco, que no estaba en la otra formación, integró del conjunto, Francisco Descarro, señor en el piano, Vicente Ciarreta, el bajo, y grabaron en esa temporada, entre otros temas, Berretín, de Enrique Cadícamo y Pedro Laurens. Vayan saliendo de la discográfica Víctor, y después Mundo Argentino, de Julio Decaro, Acordate Gil, es un tema risueño, y así fueron grabando temas que fueron éxitos totales en la consideración del público. Volvemos al año 26 y vamos a escuchar La Casita Está Triste. En 1928 se embarcaron por primera vez a Europa y en 1931 nuevamente hicieron un viaje muy largo, presentándose en Niza, Monte Carlo, Cannes, Turín, Génova, Roma y París. En Niza tuvieron como espectadores nada menos que a dos Carlitos, Charles Chaplin y Carlitos Gardel. Y ahora vamos a escuchar la tradicional y conocida obra de Juan de Dios Filiberto, Quejas de bandoneón. Thank you. En 1935 la orquesta se presentó en el escenario mayor de Buenos Aires, el Teatro Colón, alternando con la orquesta de jazz del maestro Eduardo Armani. Ya retirado, nuestro homenajeado murió en Mar del Plata el 11 de marzo de 1980. Nos despedimos escuchando un tango que seguramente hizo la felicidad del maestro De Caro porque era hincha de San Lorenzo, Boedo. Seguimos desde el corazón de la Comuna 11 hacia toda la ciudad. Nuestra querida amiga Ana Franceschini vuelve a presentar su notable libro La Cuna de Buenos Aires, Calles, Edificios e Historias. La licenciada Franceschini se presentará en una actividad organizada por el Museo Notarial Argentino y el Instituto de Investigaciones Históricas Notariales del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. La actividad será el jueves 22 de agosto a las 18:30 en la Avenida Las Heras 1833, Aula Magna, séptimo piso. Esta actividad va a tener lugar en el marco de la sesión pública Ideales Sanmartinianos en el siglo XXI, que estará a cargo del doctor Juan José Cresto, presidente de la Academia Argentina de la Historia, y del embajador Luis Domingo Mendiola, secretario de la Sociedad Argentina de Historiadores. No se olviden, es el jueves 22 a las 6:30 en Las Heras 1833. Y desde aquí, desde la voz de los barrios, Isabelino Espinosa y Fernando Laroca les agradecen su presencia y los esperan la próxima semana.